Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR, FM103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saben que pueden volver a escuchar este programa por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. También los jueves a las 20 lo retransmite la rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en Santa Teresita, también en el Partido de la Costa, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, como decía, los miércoles a las 20 horas. Si quieren volver a escucharlo también por nuestra página, otrasvocesotraspropuestas.com.ar, y pueden dejar algún mensaje si quieren al 153-181-3126. Repito, al 153-181-3126. Y hoy, bueno, vamos a tener un programa donde en la primera media hora casi vamos a escuchar un audio de una entrevista, de una nota que hicimos anoche en el programa Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela, que hablamos con María Angélica Di Giacomo. Ella es una de las fundadoras del colectivo Basta de Mutilar Árboles. Ella nos comenta la actividad que el próximo domingo 29 van a hacer en el Parque Los Andes, aquí en el barrio de Chacarita, pero fundamentalmente nos va a explicar de qué se trata este colectivo, donde vecinas y vecinos de la Ciudad de Buenos Aires trabajan en defensa de los árboles, del maltrato que se les da a los árboles, de bueno, una serie de irregularidades que se van desarrollando día a día. Quienes caminamos la Ciudad de Buenos Aires todos los días nos encontramos con calles cortadas a cualquier época del año, porque están podando árboles y en forma indiscriminada. Bueno, un poco de eso es lo que habla María Angélica Di Giacomo. Y posteriormente, bueno, ya tuvimos en el día de hoy, tanto en el programa Detrás de las Paredes de nuestro compañero y amigo Cristian Madia, un recordatorio de los 49 años de la masacre de Trelew, y también recién al terminar el programa Tengo una Idea de nuestros compañeros Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio también hicieron menciones. Y aniversario, nada, haré alguna opinión personal respecto a ese tema. Ya creo que está, por lo menos en el día de hoy, dicho mucho mejor que yo en los programas anteriores. Y también vamos a comentar, como no podía ser de otra manera, e informar, también una situación que se da aquí en la Ciudad de Buenos Aires respecto a unas viviendas, unas unidades funcionales que van a ser vendidas por el gobierno de la ciudad, obviamente para negocios inmobiliarios, y donde los vecinos del barrio de Almagro están reclamando que no se haga. Pero bueno, ya nos vamos a enterar un poco más más a fondo en el transcurso del programa. Y desde el lado musical, hoy vamos a tener un par de temitas recordando justamente la década de los 70, los primeros años de los 70, ¿Qué pasaba en Argentina, en esa Argentina de tanta lucha, de tanta movilización? contra las dictaduras que se vivían en ese momento también, porque no solo la de 1976 fue la dictadura que fue más sangrienta, pero tuvimos otra también desde el año 66 con Juan Carlos Onganía, que después le siguió Marcelo Levingston y terminó con Agustín Lanusse, antes del advenimiento de la democracia en el año, en marzo de 1973, pero pasaron cosas. Y también pasaba desde lo musical, desde lo cultural, y un poquito quería reflejar esa época, y cómo desde la música, también era un poco una resistencia a esa dictadura. Bueno, Nati, si te parece, vamos a una pausa, una pauta, un separador. Volvemos así presento la primera nota. Bien, entonces vamos a escuchar, como decía, la entrevista del día de ayer que hicimos con mi compañera Cristina Varela, a María Angélica Di Giacomo, que ya es fundadora e integra el colectivo Basta de Mutilar Árboles. Vamos a escucharlo. Estamos comunicados con María Angélica Di Giacomo, ella es fundadora de Basta de Mutilar Árboles. Árboles. Y además de saludarla, darle la bienvenida a María Angélica, le queremos preguntar qué es esto de basta de mutilar árboles, ¿no? Buenas noches, Cristina Varela y Luis Angiot, te saludamos. Hola, buenas noches Luis y Cristina. Bueno, Basta de Mutilar Nuestros Árboles es un grupo que desde el 2012 está trabajando para tratar de evitar el destrozo de nuestros árboles. Hay una política de poda sistemática, de extracciones, de pocas plantaciones que hace que estemos perdiendo follaje frondoso, que es lo que produce todos los beneficios del arbolado. Así que por la salud pública y por la mitigación de los efectos del cambio climático, trabajamos para eso. Ahora, yo generalmente circulo por la ciudad de Buenos Aires y creo que no hay día que no me tope con alguna calle cortada y viendo gente, muchachos, arriba de los árboles con un serrucho o con una sierra eléctrica cortando árboles a cualquier época del año. Yo me acuerdo que cuando yo era chico había una época del año que se cortaban y se podaban los árboles, no en cualquier momento del año. ¿Cómo es eso? Bueno, te cuento, en realidad los dos momentos en los cuales no se puede podar son cuando el árbol está en lo que se llama periodo de abscisión, que sería cuando está amarilleando, cuando la hoja todavía no se cayó, pero ya está amarilla o marrón. En ese momento no se puede podar porque las reservas de las hojas están pasando a las ramas y a los troncos. Digamos, se almacenan en las demás partes del árbol hasta la próxima primavera. El otro momento en el cual no se puede podar es cuando están en brotación. Entonces, lo que sucede es que la época en la cual es posible podar depende del árbol. No es la misma época para una tipa que para un fresno, por ejemplo, porque sus épocas de abscisión y de brotación son diferentes. Pero bueno, acá me parece que arrasan y le dan como sea, Sí, ¿no? este año fue especialmente cruel en ese sentido, porque el año pasado la poda no se consideraba una actividad esencial y por lo tanto no hubo poda. De hecho, la primavera pasada mucha gente comentó qué hermosos estaban los árboles. Claro, se habían salvado de la poda del 2020. En vez de podar, lo que se hizo fue extraer de asientos en todas las comunas. Este año, de algún modo, hay que recuperar, y entonces están realmente arrasando. Nos están dejando sin follaje, realmente. Porque además me imagino que no es cortar ramas por cortar ramas, debe de haber algún criterio dentro de la copa de los árboles o las ramas para ir cortando. Sí, sí, el otro mito, además de la época, es que los árboles necesitan ser podados, eso es un mito. La poda es un perjuicio para el árbol, un daño, de hecho disminuye la expectativa de vida de cualquier ejemplar porque le entran gérmenes, porque queda sin defensas frente a las enfermedades, porque se vuelve más vulnerable al viento, pierde la protección de sus congéneres y de las hojas y las ramitas pequeñas que pueden disipar la energía del viento. Y como no pueden hacer suficiente fotosíntesis porque no tienen las hojas que les corresponden según su edad y su tamaño, se van debilitando de a poco. Entonces, como la poda es un perjuicio, hay que hacerlo con mucho cuidado, solamente en aquellos casos que sea necesario porque hay ramas secas, ramas dañadas o enfermas, o cuando una rama tapa a un semáforo, por ejemplo. Pero como acá la poda se hace por corredores, todos los árboles de una avenida, por ejemplo, se podan. Y de esa manera es imposible que se cumpla con la ley 3263, que establece que para cada intervención tiene que haber una justificación emitida por el personal a cargo, o sea, por el personal habilitado. Ustedes, bueno, como asociación, como grupo, como colectivo, ¿han tenido contacto con autoridades del gobierno de la ciudad especializados en este tema como para intercambiar opiniones o como para decirles, miren que por este lado no va la cosa? Bueno, el tema es que nosotros hemos, en estos años, hemos actuado tanto a nivel ejecutivo, del Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y a nivel de las juntas comunales. No hemos tenido, salvo el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en los otros campos no hemos tenido respuesta. Siempre nos dicen que la gente pide poda, como quien dijera, bueno, a mí me molesta el semáforo de la esquina, entonces tenés que sacarlo, cuando, por los beneficios del arbolado, el árbol es un bien común y el bien común debe primar sobre los intereses individuales. Así que tenemos el diálogo bastante difícil en este sentido. O sea que no son la excepción, como otros sectores de la sociedad que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que no escuchan. Y los árboles que se están plantando ahora, porque algunos árboles se plantan, ¿son árboles que son los que realmente ahora, dada la situación, como bueno, tenemos muchos, que no recuerdo ahora, estos árboles de tantos años que son los que dan tanto problema de alergia en primavera? Bueno, ¿está plantando otro tipo de árboles? Tocaste como tres puntos más o menos que me llevarían como 10 minutos cada uno, pero voy a intentar ser breve. En primer punto es que un árbol añoso con un follaje frondoso no es reemplazable. O sea, el verbo reemplazar no se puede usar para un ser vivo. Sea árbol, sea animal, sea ser humano. Los seres vivos no son reemplazables. Entonces, hay que preservar el follaje frondoso y todos los árboles que tenemos. Lo que se planta, se supone que se planta a partir de lo que dice el Plan Maestro de Arbolado, se supone, porque muchas veces vemos árboles que están mal plantados, que no tienen la tierra adecuada, y como no figura el cuidado de los árboles en la licitación, en el Paseo del Bajo se secaron el 70% de lo que se plantó. Y quiero darte un dato numérico muy importante. De los 2.500 millones de pesos que se usan cada dos años en lo que eufemísticamente se llama mantenimiento de arbolado viario, o sea, el de las veredas, de esos 2.500 millones de pesos, el 4,5% se destina a plantación. Todo el resto es para destrucción. ¿Qué tal, María Angélica? Consultarte acerca de la actividad que se va a hacer el 29, porque es un parque que yo conozco, que camino, y bueno, saber cuál es el horario, qué pasa si llueve, no sé, contanos un poquito del sábado. Me encanta. Yo no pensamos que va a llover, ¿eh? Así que no. No está anunciado lluvia. Yo estoy hoy con el tema del clima, tengo un día así medio especial, ¿viste? Así que yo estuve mirando y Sí. por ahora está todo bien. Bueno, te cuento, el domingo 29 del 8, 29 de agosto, que es el Día del Árbol, vamos a hacer un homenaje al árbol en el Parque Los Andes, en Chacarita. El lugar preciso va a ser entre las, un cuadrado que hay entre Avenida Guzmán y Concepción Arenal, del lado que está más cerca del cementerio, no del lado que está más cerca de Dorrego, al lado de un patio de juegos para chicos, que justamente esas rejas las vamos a usar para una muestra itinerante de fotos y para una muestra artística. Tenemos un montón de actividades planeadas, pero todavía seguimos invitando a artistas que quieran colaborar con música, baile, arte, artesanía y demás, y todas las organizaciones que quieran adherir, porque va a haber una radio abierta. Les detallo un poquito más. Bueno, nosotros vamos a ser los miembros de Masta de Mutilar, todos vestidos de negro, con una vela en un frasquito. Vamos a hacer un funeral, para lo cual tenemos que juntar algunas ramas por todos lados, de las cuales hay bastantes. Vamos a hacer una muestra fotográfica. Le pedimos a cada miembro de Masta de Mutilar que haga una foto de árbol mutilado, talado o extraído en tamaño A4, pegada en un rectángulo de material resistente de 38 por 26. Bueno, ahí se puede escribir la ubicación, un título que exprese el sentimiento o pensamiento que nos produce, agujeritos para colgarla. Se pueden llevar carteles con frases o poemas propios o ajenos. Como les decía, tenemos una radio abierta para Basta de Mutilar y para aquellas organizaciones que adhieran a la convocatoria. Una muestra artística, que va a haber gente que saca fotografías, una ilustración de Marcela Pacheco, que la vamos a rifar al final, un grupo de danza que se llama Biofilia, Diego Ruggeri, que relata leyendas, va a relatar una leyenda, va a haber música en vivo, el grupo Tracción a Sangre de percusión y el grupo de Sicuris El Ombligo, bordado comunitario con el grupo Surciendo el Planeta, un taller del reciclador urbano, un taller de dibujo para niños. Así que tenemos una lista larga de asociaciones y agrupaciones que participan, que si después tengo tiempo se las digo, y como les decía, Parque Los Andes en Chacarita, comuna 15, de 15 a 18. Bien, o sea que un ratito antes de las 15 ya seguro va a estar Sí. preparándose todo, todo. Sí, Bueno, nosotros hay un vamos. montón de actividades. Sí, un montón. Nosotros vamos a estar desde las 14, porque bueno, tenemos que armar la muestra fotográfica, armar la mesita para el bordado y todas esas cuestiones, y bueno, y recibir a los y las artistas que participan. La verdad que estamos muy contentos y aparte hay muchas organizaciones que han adherido y el hecho de que haya una radio abierta me parece que va a ser muy importante para comunicar toda la problemática de esta ciudad. Como decía Luis, la cantidad grande de organizaciones y agrupaciones que no son escuchadas y que esta lucha que necesitamos difundir. Y les cuento que probablemente haya una plantación del reciclador urbano, pero que lo nuestro, digamos, somos una agrupación que yo te diría, les diría que es la única que se ocupa de la preservación, además de que decimos preservar, plantar y cuidar. Pero la preservación, por eso lo del funeral, porque es un homenaje a todos los árboles que hemos perdido. ¿Qué organizaciones son las que van a acompañar también, si te acordás alguna? Te cuento, son Tierras Ferroviarias Verdes, Colegiales Participa y Decide, somos Barrios de Pie, Asamblea de Vecinos por Sí al Parque Público Bécar, Asamblea Barrial de Bécar, Asociación Civil para Todos porque es de Todos, Observatorio del Derecho a la Ciudad, Cátedra de Ingeniería Comunitaria, la Defensoría de Laburantes, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Vecinos Unidos de la Comuna 11, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Asociación Amigos de la Estación Coghlan, Encuentro en Defensa del Espacio Público, Museo del Hambre, Consciente Colectivo y Vecinos Unidos por Boedo. Por ahora, siguen todos los días, agregamos dos o tres. Bueno, estaremos allí seguramente. Sí, nos veremos allí. Estamos Además, muy, muy contentos. somos del barrio, así que estamos allí. Pregunto, lo del bordado me interesa. Tengo que Sí. llevar algo, No, si te me cuento porque es interesa. muy interesante. Surciendo el Planeta es un grupo que surgió en México. Son mujeres que bordan y en este momento están bordando para llevar a la próxima cumbre del clima en Escocia un árbol por cada persona que borda. Y con eso van a hacer un tapiz enorme de todos los árboles. Solo de Argentina va a haber 300, así que imagínate que hay muchas mujeres que en este momento están bordando. Surciendo el Planeta se puede encontrar en Facebook si querés participar, si quieren participar quienes están escuchando. Y la idea de mi amiga Susana fue, ella va a llevar la tela con el dibujo y cualquier persona que quiera puede dar una puntada, dos o tres, por sus intenciones, por una vida mejor en nuestro planeta. O sea, no tengo que llevar nada. No. Ahí. Ah, listo. Yo seguro que voy a bordar. Ahí está. Ahí. En Qué esa ya lo lindo. anoté. Me encanta, muy bueno, muy bueno. Bueno, antes de despedirnos, porque me quedó una pregunta Sí. de todo lo que hablamos sobre los árboles, que ustedes, evidentemente, de las 15 comunas o de los 100 barrios porteños deben de tener un recorrido. ¿Tienen algún relevamiento? De los árboles que están ya bastante mal, viejos, huecos, que solo nos enteramos cuando se caen porque no hay evidentemente prevención. ¿Y No, no, cómo no. hacerla la prevención para que justamente cuando haya una tormenta más o menos no muy fuerte, termine rompiéndole el auto a alguien? Por suerte no le rompe la cabeza a nadie, ¿no? Pero porque es increíble a veces. La cantidad de árboles que se ven caídos por tormenta, la cantidad de árboles que revientan baldosas porque ya las raíces brotan. ¿Cómo se puede resolver ese problema? El problema es aprender a convivir, fundamentalmente, entre nosotros, entre los seres humanos, pero también con los demás seres vivos. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires está extrayendo de a cientos, te comentaba, muchos de ellos sin ninguna justificación. Los árboles no son, discúlpame que cambiaría un poquito el término. No es que sean huecos o viejos, sino que son árboles añosos y que pueden tener algún hueco. Tener un hueco no es sinónimo de caída, de hecho los postes de la luz son huecos y no se caen. Hay árboles huecos que han con huecos que han vivido mucho tiempo. Y el tema de las raíces, una de las cosas que contribuye a que las raíces levanten la vereda es que las planteras son muy pequeñas y además de que muchas veces son muy pequeñas, como las raíces necesitan respirar, la gente que las cubre con cemento o con baldosa a las planteras lo que está haciendo es favorecer que la vereda se le levante. Así que no se caen más árboles que postes, por ejemplo, pero nadie va a andar talando postes, ¿no? Sí, pero no hay así desde el gobierno un relevamiento Sí. para preservar. A Tienen ver, yo te todo. entiendo lo que vos decís, pero también es una realidad que hay árboles que le sucede eso, ¿no? Y lo de las Sí, baldosas, pero. quizás también es una cuestión de tener que hacer canteros más amplios, como vos Eso decís. digo. No tanto cemento y más tierra para darle posibilidades a los árboles que sus ramas fluyan sin romper nada. Sí, se Hacerlo pueden hacer planteras extendidas. ordenadamente, va. Y después te digo, muchos de los árboles que caen, caen justamente por el maltrato. De hecho, un árbol muy famoso que se cayó, que fue un plátano de la Avenida San Martín, el propio gerente de mantenimiento de arbolado mostró fotos que habían sido cortadas las raíces por una empresa de servicios públicos. Las empresas de Claro. servicios públicos cortan raíces. En mi barrio se cayeron tres fresnos jóvenes después que pasaron una empresa de servicios públicos, porque en vez de hacer un túnel, hacen una zanja y cortan todo lo que esté en esa parte.

en esa época, en la época de la dictadura, en la época donde gobernaba un asesino, un militar, un represor, Juan Carlos Onganía, como luego siguió con Marcelo Levingston y posteriormente con Agustín Lanusse. Y Pedro y Pablo empezaron a cantar en el año 68. El primer conjunto de rock se llamaba Los Cronopios y después le cambiaron el nombre por Pedro y Pablo. Y tenían canciones, ¿sí? Canciones de protesta, que era la manera, entre otras cosas, de resistir a la dictadura, de rebelarse a la dictadura por el lado musical. Por supuesto que había otras formas de rebelarse a la dictadura y fue las organizaciones fundamentalmente de izquierda y también las organizaciones de izquierda del Partido Peronista que venían ya a fines de los 60, principios de los 70, organizándose para resistir a esa dictadura. Muchos de ellos fueron, además de encarcelados, como el caso de quienes estaban en la cárcel de Rawson, allí en Chubut, de distintas organizaciones políticas, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, Montoneros, peronistas, y allí estaban todos trabajando, resistiendo esta dictadura, e incluso estando presos también. Y bueno, como ya se sabe, como se ha contado tantas veces, planearon una fuga que se dio el 15 de agosto, en horas de la tarde, desde el penal de Rawson, donde se fueron y tenían previsto fugar 110 detenidos en tres camiones. Bueno, esa fuga no fue exitosa, hubo una serie de inconvenientes y desencuentros entre los camiones y los autos que tenían que trasladarlos hasta el aeropuerto de Trelew, donde tenían que tomar un avión. Así solamente pudieron abordar los 6 de ellos, los secuestraron y un avión de la empresa Austral, Líneas Aéreas, lo desviaron. Venía del sur, tenía destino en Aeroparque y lo desviaron hasta Chile, donde en Santiago todavía gobernaba Salvador Allende, un gobierno socialista que les dio alojamiento, que los aceptó. Pero hubo 19 de esos presos políticos que pudieron fugar, que no llegaron a tomar el avión, que quedaron en ese aeropuerto, pidieron garantías, pidieron un juez, pidieron a los medios de comunicación que estuvieran allí presentes. Yo lo recuerdo, en realidad yo soy contemporáneo, tenía 20 años y lo viví eso, donde fue un hecho que me marcó muchísimo también. Si bien yo no militaba en ninguno de los partidos de los que estaban allí representados, siempre, y tuve desde ese mismo momento una afinidad con ellos en cuanto a la lucha contra la dictadura, independientemente de la manera que la empezaban la estaban desarrollando esa lucha, pero eran compañeras y compañeros que estaban de este lado, enfrentando a la opresión. Y esos 19 militantes, esas 19 entre militantes, hombres y mujeres, fueron después llevados a la base aeronaval Almirante Sar, y supuestamente le habían dado garantías para proteger su vida, cosa que no hicieron porque una semana después, el 22 de agosto, en una operación siniestra, los hicieron salir de sus celdas, los hicieron formar en un pasillo en las puertas de cada una de las celdas, con unos argumentos que después se supieron que fueron totalmente armados y preparados, los asesinaron. Tres de ellos se pudieron sobrevivir y pudieron dar testimonio luego de lo que fue esa masacre. Y gracias a eso, muchos años después, muchísimos años después, como siempre la justicia, el 15 de octubre de 2012, el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas. Bien, solo recordar que uno de los que comandó este operativo fue el contraalmirante Hermes Quijada, era jefe del Estado Mayor Conjunto. El general de brigada Eduardo Ignacio Betti, capitán de navío Roberto Pacagnini, que era el jefe de la base aeronaval militar, el capitán de fragata Luis Emilio Sosa, a cargo de la Fuerza de Infantería de la Marina, que estaba acantonada ahí en la base aeronaval, el teniente de corbeta Roberto Guillermo Bravo, oficial superior, que también estaba presente en los hechos, y que también como ministro del Interior, en ese momento Lanusse, que era el presidente de facto, el general Lanusse, era un radical, Arturo Monroy, que como siempre los radicales, prestándole algunos servicios importantes a los gobiernos militares de turno. Arturo Monroy después en 1974 fue asesinado por los montoneros, como también Jorge Quiroga, que fue el juez de Cámara Especial en ese momento. Y nada, para terminar, decir que los nombres de los que fueron asesinados fueron Alberto Ulla, del PRT-ERP, Alfredo Cogan, de la FARC, Ana María Villarreal de Santucho, del PRT-ERP, Carlos Alberto del Rey, del PRT-ERP, Carlos Astudillo, de la FARC, Clarice Alea Laplace, del PRT-ERP, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ricardo Mena, del PRT-ERP, María Angélica Sabelli, de la FARC, Mariano Pujadas, Montoneros, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti y Rubén Pedro Bonet, del PRT, y Susana Lesgard, de los Montoneros. Los tres que lograron sobrevivir a esa masacre y que, como dije, dieron testimonio de estos hechos, que luego fueron asesinados por la última dictadura militar, fueron Alberto Miguel Camps, de la FARC, que fue asesinado en el año 1977, María Antonia Berger, también militante de la FARC, desaparecida en 1979, y Ricardo René Aydar de Montoneros, desaparecido en 1982. Bien, era solo querer recordarlos a estos héroes, a estos luchadores que bueno, dieron su vida, no pensaron que iban a terminar como terminaron, dieron su vida por un país que quizás no es el que ellos pensaron ni que nosotros pensamos hace 50 años atrás, lamentablemente, pero que creo que dejaron un camino, un ejemplo con sus errores, con sus defectos, con sus virtudes, y que hay que recordarlos y las generaciones nuevas tienen que recordar que en Argentina pasaban esas cosas hace 50 años. Y que lamentablemente, no en forma así tan artera, tan masiva, pero pasan los asesinatos de luchadoras y luchadores populares al día de hoy, producto de la represión institucional, de la represión estatal, a manos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad y de Policía a lo largo y a lo ancho del país. Bien, no quiero

Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y escuchábamos nuevamente a Pedro y Pablo esta vuelta en La Marcha de la Bronca, un tema emblemático grabado en el año 70, en esos discos de vinilo que eran simples, ¿no? Tenían de un lado de una cara un tema, en este La Marcha de la Bronca, y en el lado B el otro tema que se llamaba Vivimos, Paremos. Y es un tema donde está claramente reflejado la resistencia a la dictadura militar, con todo lo que ellos en su letra podían manifestar lo que pasaba y cómo buscaban esa resistencia, ¿no? Como dice, por ejemplo, en la primera estrofa, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Recordemos que en esta dictadura de lo que se llamó Revolución Argentina, iniciada por Juan Carlos Onganía en 1966, que estuvo hasta el año 70, que se tuvo que ir luego de todo el proceso del Cordobazo, pero no solo entraban a correr los artistas, en el año 66 también recordamos cuando fue la represión en la Universidad de Buenos Aires, que entraron la noche de los bastones largos a reprimir docentes, estudiantes universitarios, porque no querían ese tipo de universidad, no querían ese tipo de enseñanza y de cultura. También entraban a correr a los a todos los que se oponían, a los trabajadores, a los científicos, a los profesionales, a los artistas. Y después, cuando también refleja lo de directamente al gobierno militar, ¿no? Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava, de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal, ¿sí? O sea, demostrando cómo quizás querían manipularnos. Yo recuerdo, yo ya había terminado la secundaria, pero en esa época, en los principios de fines de los 60 y principios de los 70, hoy si me escucha un chico de 16, 15, 20 años, dice, este tipo está loco. ¿Qué me está contando? Nosotros no podíamos llevar bigote, ni barba, ni patilla, ni pelo largo a la escuela. No nos dejaban entrar, o nos amonestaban, y si te rebelabas y no te lo cortabas, te amonestaban. ¿No? Como dice, bronca porque está prohibido todo. Estaba prohibido todo. Voy a contar una anécdota que va a reflejar lo que era la escuela en ese momento. Yo de chico, de joven, de segundo o tercer año, siempre tuve la costumbre de leer el diario. Por lo tanto, lo que hacía era comprarlo. Y a la mañana, cuando llegaba a la escuela, me iba con el diario bajo el brazo, junto con mis apuntes, con mi libro, a escuchar, a leer el diario. Llegaba a la escuela, el celador de mi división apenas llegaba, me sacaba el diario, porque estaba prohibido llevar el diario a la escuela. A ver si entendemos lo que estoy diciendo. Estaba prohibido. Por supuesto, me lo sacaba cuando entraba, me lo devolvía cuando salía, pero en el interín se lo leían ellos en la sala de preceptores, ¿no es cierto? Pero no te dejaban entrar con un diario. Era una cosa. Es una cosa muy, muy loca si se cuenta hoy, dice, este tipo está delirando, sacale lo que está tomando, pero era así. Eso un poco es lo que quería reflejar en estos minutos de recordatorio de la masacre de Trelew y el contexto, no puedo seguir desarrollándolo porque ya se nos termina el programa. Pero el contexto que vivíamos los jóvenes, las jóvenes y también la gente la gente mayor, los trabajadores fundamentalmente, ¿no? Y voy a pasar de tema, pero quiero anunciar algo que es, la verdad, digno también del gobierno de Rodríguez Larreta, lamentablemente, que remata y vende terrenos públicos. En este caso, en el barrio de Almagro, funciona el Centro de Desarrollo Infantil, el CEDI, en la calle Pringles 344. Pero en la calle Pringles 340 y 342, o sea, están pegados, son linderos, el gobierno de la ciudad resolvió que esos, que esas propiedades, que esos inmuebles, no son de utilidad para el gobierno de la ciudad, ni para la ciudad, ni para los ciudadanos, por supuesto no le preguntaron a nadie de esto, ¿no? Y van a subastarlo el 31 de agosto. ¿Por qué? Porque en el 2009 la legislatura votó la ley que fue declarado innecesario para la gestión del gobierno los lotes ubicados en Pringles 340 y 342. ¿Por qué digo esto? Porque en el que mencioné, en donde funciona el CEDI, el Centro de Desarrollo Infantil, funciona en planta baja de donde están estos dos predios linderos. Funciona un centro de desarrollo infantil que no pertenece al Ministerio de Educación de la ciudad, sino que dependen de la cartera de Desarrollo Humano y Hábitat, porque están destinados esos centros a familias en situación de vulnerabilidad social. Y los vecinos y vecinas de la comuna 5, están pidiendo que no los vendan, que al revés, con la falta de vacantes que hay, de jardines, fundamentalmente en esa comuna, entre 500 y 550 vacantes, los readecúen, no tienen que gastar plata en comprar ningún predio ni nada, readecuar esos dos locales, esos dos predios, para hacer un gran jardín para chicos de 45 días a 3 años. Bueno, hoy los vecinas y las vecinos se juntaron allí para visibilizar y reclamar abrazando al jardín. Esto fue convocado por la Comisión de Educación y el Grupo de Apoyo para la Escuela de Pringles, ¿no? Y están, bueno, estamos tratando de que esto no vuelva a suceder. Bueno, se nos está terminando el programa, Nati, y nos vamos a ir con un último tema. Este no es tan de protesta, pero sí también tiene que ver con lo que se cantaba y lo que se tocaba en esa época de los 70. Vamos a escuchar a Los Iracundos, un conjunto uruguayo que aquí hizo mucho furor en esa época, escuchando Puerto Montt, un tema muy lindo también, que irónicamente, ¿no? El autor de ese tema musical, uno de los Iracundos, nunca conoció Puerto Montt, no pudo conocerlo. Bueno, nos vamos, Nati, gracias Julio Pardo de la 690, gracias Nati en la retaguardia, aquí en el estudio Víctor Basterra de Los Matadores, Luis Sanquió, me despido. Hasta el próximo martes. Chau. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y él ya me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé frente mil violines en su voz susurraron un adiós.